La mayoría de nosotros ya no podríamos vivir con comodidad sin un ordenador personal, un PC para entendernos y una conexión a Internet. Y como es sabido, los ordenadores o computadoras funcionan gracias a un sistema operativo. La mayoría de los usuarios tienen instalado uno de los de la firma norteamericana Microsoft, pero hay más. Y esta mañana vamos a hablar con Guillermo Latorre, que es un apasionado amante y defensor, además del software libre. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, buenos Muy días. buenos días. No, Guillermo es estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza y yo he entrado en su blog y dice que es un enamorado. Dice, está enamorado. Dice, me enamoré perdidamente de Internet desde el momento en que la conocí y no he sabido apartarme de ella. Bueno, y de Ubuntu por lo que veo también. Guillermo, ¿esto del software libre es solo para iniciados, informáticos o disconformes con Microsoft? Bueno, esa es una de las dudas que siempre se tienen con el tema del software libre. Hace tiempo, cuando las cosas estaban poco desarrolladas, sí que era más una rebelión contra Microsoft y contra las grandes marcas, pero ahora mismo el software libre ha evolucionado muchísimo y sobre todo el entorno GNU/Linux y ya estamos a un nivel de usuario y de escritorio, vamos, que cualquier usuario puede instalarse un Linux muy fácilmente y utilizar solamente software libre sin depender de empresas como Microsoft para desarrollar sus proyectos. Es que así desde fuera parecía en principio más una cuestión filosófica que práctica esto de optar por Linux, Ubuntu, por ejemplo, en este caso, ¿no? Realmente el software libre tiene una componente muy grande de corriente filosófica. O sea, el hecho de utilizar programas libres que están creados por la comunidad de los usuarios y que son los usuarios los que los desarrollan y son para ellos, para los que los desarrollan. O sea, tiene mucho sentido el hecho de que funcione bien. Pero ahora mismo ya se ha pasado de eso a también tener una componente de funcionalidad muy alto. O sea, hay muchísimos desarrollos de programas, de grandes suites de software creadas exclusivamente con licencias libres y que tienen un soporte incluso comercial por detrás y que funcionan muy bien y son programas muy potentes y superiores a los equivalentes de Microsoft o de Apple o de cualquier otra compañía. Desde Linux pues se ha creado Ubuntu, pero hay más. He leído que hay otras posibilidades, ¿no? No sé si Ubuntu, que quizás es ahora mismo la más popular, o cómo lo ves. Pues esto viene del núcleo libre del sistema operativo, es Linux. Y a partir de eso, como es un núcleo libre en el que cualquiera puede reutilizarlo y acomodarlo a sus necesidades, se han ido creando diferentes proyectos que se llaman distribuciones de GNU Linux. Cada una de estas distribuciones tiene un nombre y se instala de una forma diferente, tiene su propia página web, tiene sus propios programas y tiene sus propias formas de gestionarse. Y ahí, bueno, no sé cuántas hay ahora mismo, pero seguramente habrá miles o Sí. muchos cientos de distribuciones por ahí. Y ahora que Eso es. la más popular es Ubuntu, tal vez, o no. Es una de las más populares, sobre todo cuando empezó Ubuntu, pues han hecho muchísimo hincapié en hacer un buen marketing, una buena campaña de marketing, y ha conseguido extenderse muchísimo porque ha conseguido acercar lo que comentábamos al principio, acercar a los usuarios noveles, a los usuarios que no se han iniciado nunca en Ubuntu, y los han conseguido atraer de una forma gráfica. El escritorio es muy bonito y hacer las cosas mucho más sencillas y mucho más gráficas que hasta ahora. La verdad es que lo he visto, lo he tenido instalado durante un momento a través de un CD en mi ordenador, pues para ver de qué va esto. Y bueno, la verdad es que me gustó. O sea, en principio el entrar allí es un entorno como muy amigable y en fin, yo creo que, bueno, de ahí pues parte del éxito, ¿no? En fin, después la funcionalidad, la verdad es que no la desconozco porque no lo he usado. Por cierto, que el término Ubuntu, he leído que proviene del Zulú. Y hace referencia al altruismo cooperativo que caracteriza precisamente a vuestra actividad, ¿no? La de la gente que os dedicáis al software libre. Y además que ha sido un empresario de América, digo de América, de África del Sur, quien ha promovido todo esto, ¿no? Con sus, pues me Sí, es imagino que Mark. con su dinero, claro. Sí, es Mark Shuttleworth, que es el empresario multimillonario que fue uno de los turistas espaciales hace unos Ajá. años y decidió montar Canonical, que es la empresa que sponsoriza Ubuntu, entre otros proyectos de software libre. Se dedican a desarrollo de software libre y le dan soporte a la distribución de GNU Linux Ubuntu. De hecho, hay creada una fundación en la que participa, uno de los que participan son Canonical, para intentar que la fundación de Ubuntu, o sea, todo el desarrollo de Ubuntu, no dependa de las del estado económico de Canonical. Hacerlo independiente. Bueno, aquel usuario de ordenador personal que diga, bueno, yo me desligo de Windows, además cada vez que hay una actualización, ahora viene Windows 7, creo que está anunciada, ¿no? Pues hay que volver a pagar y, bueno, pues me voy a Ubuntu. ¿Se va a encontrar con algún problema, pues por ejemplo, a la hora de conectar un periférico, no sé, un módem o una cámara digital? No sé, lo que más o menos utiliza un usuario normal y corriente a través de un PC. Sí, realmente esta es una de las virtudes principales de los sistemas GNU/Linux y sobre todo de las distribuciones que tienen muchos usuarios, que son muy populares, porque como por definición son sistemas operativos que los crean los propios usuarios, con mejoras de los propios usuarios, todas estas mejoras son, digamos, sincronizadas en un servidor central para que el resto de todos los usuarios puedan descargárselas y actualizarse. De esta forma se cubren prácticamente pues el 99% de todas las necesidades que puedan tener los usuarios generales, los usuarios más normales. Entonces, directamente una instalación de Ubuntu, aparte de venirte con un montón de software para desarrollar cualquier tipo de actividad con el ordenador, no suele tener ningún problema de compatibilidad con ningún periférico, ni ratones, teclados, impresoras, cámaras de fotos, cámaras de vídeo, son enchufarlas y directamente funcionan. Con los propios drivers que trae el sistema operativo, no hace falta comprarte una impresora y el driver que te viene con el CD, y entonces a partir de ese momento ya funcionaría. No, directamente se enchufa y funciona directamente. Es decir, que es muy cómodo y, bueno, ocasiona pocos problemas. El único inconveniente que veo a Ubuntu es que, por ejemplo, con Microsoft, pues evidentemente todas las tiendas de informática, o yo creo que casi todas, o el 100%, no sé, habrá alguna por ahí, pues funcionan, dan, ¿cómo se dice? Solución a problemas, soporte, exacto, al software de Microsoft. Entonces, si alguien va con un problema, pues con Ubuntu, con Linux, pues supongo que será un serio inconveniente. Sí, es bastante problemático el hecho de que Microsoft tenga tantísimos acuerdos, sobre todo con los fabricantes de hardware del mundo, para que ya de momento, cuando te compras un portátil o un ordenador, directamente te viene con Windows XP, en el que ya has pagado la licencia, y por lo tanto, si la licencia son 200 y pico euros, pues esos 200 euros se le podrían recortar al ordenador, si no quisieras Ubuntu, pero no, si no quisieras Windows, quiero decir. Claro. Pero no te dan esa opción de comprarlo sin Windows, tienes que comprarlo, es el acuerdo que tienen y no puedes romperlo. Y con las tiendas informáticas, sobre todo para el tema de soporte, Linux, el fuerte de... Perdón. Sí. El fuerte de Linux en cuanto a soporte es sobre todo la comunidad en Internet. O sea, la comunidad en Internet es enorme. Hay miles y miles de foros y de blogs solucionando problemas, escribiendo tutoriales para cómo mejorar el sistema operativo, las aplicaciones que se pueden utilizar para ciertos tipos, porque existen un montonazo de aplicaciones para GNU/Linux que los usuarios son capaces de hacerlas fácilmente para ciertas funciones muy concretas, pues los usuarios las cuelgan en Internet de forma gratuita para que todo el mundo se las pueda descargar. Uh-huh. Entonces hay muchísimos blogs que van recopilando ese tipo de aplicaciones, ese tipo de tutoriales y muchísimos foros en Internet donde consultar cualquier problema o cualquier error que te dé el sistema operativo y, vamos, es prácticamente... Google, Yahoo y los buscadores de Internet siempre dan la solución a cualquier problema. La verdad es que tecleando Ubuntu en Google aparecen decenas de bitácoras que hablan precisamente, y lo bueno que muchas en castellano, porque, bueno, en inglés hay muchísimas más, evidentemente. Sí, lógico. Pero también en castellano. Y, bueno, pues ahí me imagino que tecleando siempre habrá alguien que nos eche un cable, una mano, ¿no? Sí, yo lo que siempre recomiendo a muchos usuarios que me consultan dudas por correo electrónico es, me ha dado un error esta aplicación, me ha dado un error, bueno, pues coge este error que te ha dado, que siempre está en una pantalla indicándote el error, coge este error y lo copias y lo pegas tal cual en Google y ya verás cómo tienes una respuesta en la primera o en el segundo resultado, explicando qué es ese error y por qué te lo está dando y cómo lo tienes que solucionar. Bueno, Y sobre la comunidad, sí. Yo tengo un blog en el que desde el principio, desde hace 4 años, hablaba sobre estos temas de Ubuntu y hace cosa de un año así montamos un planet, le llamamos, se llama planetubuntu.es, que es una página web que recoge los principales blogs que hablan exclusivamente sobre Ubuntu en español, y los recopila todos, todas las entradas que van publicando en sus blogs se recopilan en este canal, de tal forma que cualquier usuario se puede suscribir al canal de Planet Ubuntu y recibe en su correo electrónico o en su lector de agregador de feeds, recibe cualquier actualización de cualquier blog de todos los que están suscritos al Planet, que son varias decenas, y de un solo vistazo puedes ver la actualidad sobre Ubuntu en ese momento. Uh-huh. Es planetubuntu.es. Eso es. Esa web. Y, por cierto, la tuya es Hmuda, ¿verdad? Sí, hmuda.com. Bueno, pues ya ven qué interesante este asunto de Ubuntu. Muchos de ustedes seguramente no lo conocen, no saben que, bueno, pues pueden dejar de pagar o lo que es lo mismo. Pueden ahorrarse unos euros si optan por el software libre. El tema siempre está en que, bueno, ya saben, no van a tener tal vez un apoyo desde una tienda de informática, pero lo van a tener desde luego desde la red, como acaba de decir Guillermo. Eso es. Realmente cuando un usuario, yo le recomendaría a un usuario que no conoce muy bien cómo funciona Ubuntu y quiere probarlo, es cuando te descargas Ubuntu desde la página oficial, te descargas una imagen de CD que luego la grabas en el CD y ya puedes iniciar el ordenador pues como un CD de instalación normal de Windows o de cualquier otro sistema operativo. Pero te permite, antes de instalarlo definitivamente en el disco duro y de hacer las particiones y chafar los datos que hay ahí, te permite echar un vistazo en una sesión en vivo que le llaman para ver cómo es el sistema operativo, aunque esté funcionando directamente desde el CD, por lo menos puedes ver cómo es el escritorio, qué tipo de aplicaciones vienen, incluso te autodetecta la pantalla, el ratón, la cámara, todos los dispositivos que tengas para ver que funcionan perfectamente. Te conecta también a internet directamente, si tienes wifi o si tienes el cable conectado, y entonces así puedes echar un vistazo. Y una vez que ya decides instalarlo, hay un asistente de instalación paso a paso en el que te va guiando poco a poco en toda la instalación para que no tengas ninguna duda. Incluso si tienes Windows instalado en ese sistema, él te hace un hueco para Ubuntu y además te crea un menú de arranque para que tú detecta que tiene Windows y que no lo quieres eliminar porque todavía no estás completamente seguro de si Ubuntu va a funcionarte bien. Pues tienes un menú al arranque, cuando enciendes el ordenador eliges si quieres iniciar en ese momento Windows o si quieres iniciar Ubuntu. Bueno, pues ya ven ustedes, es más fácil de lo que parece el pasarse al software libre y ahorrarse unos euros, o tal vez no por ahorrarse, sino simplemente pues por lo de la filosofía que comentábamos anteriormente, ¿no? Por participar en la filosofía del software libre. Sí, sí, sí. Guillermo Latorre, pues ha sido un placer hablar contigo y, bueno, seguiremos ahí las evoluciones de vuestro planeta Ubuntu. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.